leves, claros y diáfanos funcionará magníficamente, sobre todo de acuerdo a los parámetros universales. El planeta, al no tener la gravedad aplastante de una energía densa y pesada, será más leve y ligero, así pues, las ondas vibratorias circularán de polo a polo como siempre debió ser, haciendo que todo lo existente sobre Tera se desarrolle de acuerdo a las ondas energéticas de la luminosidad, combustión alciática, y del calor del sol, combustión calorífica. Viendo estas perspectivas, podemos suponer e imaginar que en medio de tanta regularidad y del buen funcionamiento energético en el planeta, el Yeti se desarrollará diferente a ustedes. Primeramente porque su alimentación solar será fotónica, sumado al calor y a los rayos del astro sol harán que sus células adquieran mucha fuerza y dinamismo en su desenvolvimiento. Segundo porque ya no existirá el fragmento Satien en el centro del planeta, ni tampoco como petróleo y todos sus derivados, puesto que futuramente los seres comprenderán el daño grave que estaban ocasionando, por esa razón utilizarán la energía solar y cósmica, permitiendo con ello, que los elementos dañinos y cinabrios desaparezcan de la Tierra. Tercero, el Yeti será un ser totalmente vegetariano y como el reino vegetal estará curado y sano, no lo contaminará, al contrario lo alimentará adecuadamente para su sustento y desarrollo. El Yeti será un ser fuerte materialmente y psíquicamente, porque no tendrá la deficiencia genética que ustedes tuvieron por la distorsión de sus elementos. Él tendrá su energía pensamiento sana, ligera y transparente, consecuentemente su evolución y elevación se producirá aceleradamente, porque estará de acuerdo a las directrices genéticas universales. 53. ¿Cuánto durará la era glacial? La verdadera era glacial se presentará en el año 9000, donde la mayor parte del hielo cubrirá al planeta, nos referimos a los dos polos que congelarán la mayor parte de los continentes norte y sur. Pero habrá congelamiento del planeta a partir del año 2300. Es inevitable que esto suceda, un frío crudo y severo invadirá los continentes norte y sur y el clima del planeta se verá totalmente afectado, tanto que solo existirán dos estaciones, invierno y verano. La próxima era glacial se producirá en el año 9000 y será por la inclinación del planeta, durará más o menos unos 500 años. Cuando esta era glacial se produzca, el hombre ya no estará en el planeta, habrá emigrado y colonizado otros planetas que le darán albergue y sustento. Mientras tanto, el Yeti se desarrollará completamente y será el heredero hombre del futuro. 54. En el futuro el Yeti hombre verá la verdadera forma de su planeta Tera, o sea sabrá que son dos conos unidos por las puntas.